After all my castles fall, they were made of dust. After all, someday all this mess will make my love. I can wait, I can wait. Took my place, I ain't even playing my own game. The rules have changed, well I didn't know. There are things in my life I can't control. I feel the chaos around me, a thing I don't try to deny. I better learn to accept that there's a part of my life that would go away. God gives the night cool, lifts the ground, and the sickle is silent in my heart. There's one that strives for hell to come. I am sure I come through, I don't know how. They say a man can be a star. It feels like I'm above you, still out. I'm losing my battles on the side road. Estas son las mañanas en la X, canciones perfectas para arrancar esta nueva semana. Feliz lunes para todos ustedes. Ya viene Alejandro Marín. Tenemos muy buena información para hoy, nuestra pregunta del día, efemérides, muchas cosas más. Saludos para Juli Preciado, que está en algún lugar de los Estados Unidos conectada con la X. 30 años de más música. Y nos vamos con este clásico para cerrar esta primera hora. Mañanas X, canción publicada en 1982, Su Majestad Prince, esto se llama 1999, esta es la X al aire. Just a party. regresan en segundos. Ahora tienes un nuevo espacio en la ciudad para ti. Diferente, seguro, abierto. Parque Conecta. Gastronomía, tiendas, gimnasio, senderos y aire libre para caminar, tomarse un café y disfrutar todas las actividades que tendremos para ti. Parque Conecta en Conecta 26. Nos vemos en el parque. Debido al cierre de la estación Calle 26, desde Transmilenio hemos implementado un plan de contingencia para los usuarios del sector del Centro Internacional. Consulta las opciones en www.transmilenio.gov.co y planea tu viaje en TransmiApp. Los grandes cambios que queremos para la ciudad requieren de la paciencia y el apoyo de todos. El metro avanza por una Bogotá que camina segura. Transmilenio, Alcaldía Mayor de Bogotá. En Cruz Verde cuidamos a mamá como ella cuida de ti. Aprovecha hasta 25% de descuento en productos relacionados de las categorías dermocosmética, cuidado personal y cuidado facial y corporal. Válido del 3 al 18 de mayo de 2024. Aplica para compras en puntos de venta. Consulta términos y condiciones en cruzverde.com. En H&M, este Día de las Madres las queremos consentir con el mejor estilo. Aprovecha 30% de descuento en artículos seleccionados. Válido del 18 de abril al 12 de mayo en tiendas y en co.hm.com. Porque mamá lo es todo y se merece lo mejor. Encuéntralo en H&M. Consulta términos y condiciones. Esta es la X. 103.9 FM. 30 años de más música. HJVU. Bogotá. Mañana X está al aire. Me Down de los Chainsmokers y Daya. Esta es la X103.9 FM. Feliz comienzo de semana. Las mañanas están al aire. Esto es de su disco solista, que en su momento fue relativamente exitoso. Él era el cantante de Matchbox 20, a quien le había ido muy bien con Santana. Y esto es Lonely No More, Rob Thomas. Now it seems to me that you know just what to say, but words are only words. Can you show me something else? Can you swear to me that you'll always be this way? Show me how you feel more than ever, baby. But I don't wanna be lonely no more. I don't wanna have to pay for this. I don't wanna know the lover at my door. It's just another heartache on my list. I don't wanna be angry no more. You know I can never stand for this. So when you tell me that you love me, no, for sure. I don't wanna be lonely. Now it's hard for me when my heart's still on the mend. Open up to me like you do your girlfriends. And you sing to me and it's harmony. Girl, what you do to me is everything. Make me say anything just to get you back again. Why can't we just cry? I don't wanna be lonely no more. I don't wanna have to pay for this. I don't wanna know the lover at my door. It's just another heartache on my list. I don't wanna be angry no more. You know I can never stand for this. So when you tell me that you love me, no, for sure. I don't wanna be lonely. Rob Thomas en las mañanas de la X. Bueno, está todo convulsionado, ¿no? El sí. País está sacudido, hay escándalos gigantes de corrupción y todas esas cosas, y por otra parte, pues la pelea más grande de la historia entre dos raperos se está produciendo, la historia reciente, porque ya hemos tenido estas peleas constantemente en el mundo de la música rap. Sí. Pero pues esta es como la más notoria, la más visible, y siento yo que pues es un tema de redes sociales más que de cualquier otra cosa, ¿no? Porque amplifican muchísimo eso que en otras ocasiones, en otras épocas no alcanzaban a tocar a los públicos que no estaban interesados, hoy en día sí. Claro, y se sabe más y se tiene acceso a la información de manera más rápida, pero asimismo hay mucha información, entonces la gente empieza a explicar desde cuándo y por qué viene este beef, como se le conoce a esta rencilla en el mundo del hip hop. Así se les llama beefs. Usted probablemente ha visto a gente joven hablando en redes sociales este fin de semana de los beefs, del beef entre Kendrick Lamar y Drake, la sonada pelea que está hecha a partir de canciones de rap donde el uno insulta al otro y viceversa. ¿Y qué es un beef? Le dicen también, o muchos lo conocen como una tiradera, así sí, lo también llaman en Puerto Rico. Por el lado más latino, ¿no? Por el lado puertorriqueño, sobre sí. Todo, es un término puertorriqueño. Es una serie de insultos que se organizan de manera diestra, ¿no? De manera muy hábil, con destreza y con talento, para minimizar al contrincante con una serie de improperios y de agresiones. Esto ha comenzado hace más o menos unas 3 o 4 semanas. Nosotros no habíamos querido pararle de mucha bola al tema, sí, prestarle mucha atención, pero finalmente ya este fin de semana como que empezó a ponerse ya global la cosa, y entonces por eso lo estamos trayendo a colación, porque entonces ahora sí está feo. Usted puso, no sé si en Threads o en Twitter, que la cosa se estaba ya poniendo fea. Se está poniendo fea, me da la impresión a mí de que ya pasamos por acá, que ya estuvimos en este lugar, que ya hicimos ese ejercicio de entretenernos con lo que parece ser una peleita de colegio, que a la final, en mi opinión, es lo que termina son las peleas de las peleas de raperos o los beefs. ¿Por qué se les llama beef? Se les llama beef porque la palabra beef significa carne uh-huh. de vaca. Uh-huh. Y las cabezas de vaca, cuando pelean, se golpean. Okay. Ese es, yeah, según dicen algunos conocedores, es el origen de la palabra beef. La pelea entre Drake y Kendrick se parece mucho a la pelea entre Tupac Shakur y Notorious B.I.G. Es muy parecida. Que terminó, pues. Y que terminó. En el peor de los casos. Que terminó horrible, con los dos muertos. Claro. Los dos terminaron muertos. Yo lo que creo es que hay gente monetizando eso a diestra y siniestra. Están haciéndole mucho dinero a la pelea entre Drake y Kendrick. Mm. Los managers o sus apoderados están sacándole el mayor provecho a ellos, y creo que ellos ni siquiera se han dado cuenta. Claro. Y es que las canciones que lanzan, pues también obtienen reproducciones, y de ahí tienen que sacar tajada cualquier persona que pero esté detrás de eso. Por supuesto, sí, claro. Lo que da la impresión que no alcanzan a medir esos apoderados o esos hombres o mujeres de negocios es el impacto, las consecuencias que puede llegar a tener, pero que hemos visto, como decíamos hace un minuto, que pueden llegar a tener en el mundo de la música, ¿no? En el mundo de la música, con respecto a ese tipo de beefs, estuvieron Kendrick y, perdón, Tupac y Notorious involucrados en una pelea donde, al igual que en esta, hay mujeres, hay hijos, algunos reconocidos, otros no tanto, etcétera, etcétera, y de repente terminan asesinados. En los años 90, cuando sucedió lo de Tupac y Notorious, ellos pertenecían a pandillas, las pandillas aún existían. Yo no creo que yo no creo que Tupac Shakur perteneciera a ninguna pandilla. Creo que sus apoderados pertenecían a pandillas. Creo que el señor que estaba detrás del contrato de Tupac Shakur con Dr. Dre era Suge Knight, Marion Suge Knight, que hoy en día está cumpliendo una sentencia de por vida en una cárcel en California. Sí tenía vínculos muy cercanos con las pandillas, de la misma manera que siento que en el caso de Drake, pues no hay ningún involucramiento con pandillas, pero quienes lo firmaron originalmente en el sello Cash Money Records, este señor Birdman, sí puede estar muy vinculado al tema de pandillas. Y por el lado de Kendrick, se dice que Mr. Lamar y su papá, o que el papá de Kendrick, tiene vínculos muy cercanos a la pandilla Blood, que es la pandilla de las pañoletas rojas en California, la que pelea contra los Crips, que es la otra pandilla de California. Una es de Compton, la otra, si no estoy mal, es de Long Beach. Y, okay, ellos se reparten esos territorios del sur centro de Los Ángeles. Entonces, se ha hablado muchísimo de eso, se ha hablado muchísimo de la pelea que hay entre Birdman y los apoderados de Kendrick. Se habla constantemente cuando están como, cuando pisan el mismo terreno. A mí me pasó en algún momento en Coachella, que cuando Kendrick estaba lanzando su álbum Damn, Drake estaba también esa noche, o la noche, sí, esa noche estaba para acompañar a Future. Yeah. Y me contaban los organizadores de Coachella que la cantidad de armas que se movió allá adentro era algo que jamás habían visto. La cantidad de cosas que les quitaron a la entrada cuando llegaron los detectores de metales era impresionante, y que en efecto todo el mundo estaba a la expectativa de que el combo de Drake y el combo de Kendrick en 2017, estamos hablando, ajá, se cogieran a bala allá en cualquier momento, pero pues afortunadamente no sucedió. De manera que se intensifica la cosa. La pelea entre Drake y Kendrick Lamar es un tema que yo decía también, son infantiles, son claro, muy infantiles. Los temas de rap son muy infantiles, pero bueno, están y pueden, ojo, que diga que sean infantiles no quiere decir que diga que no son peligrosos. Claro, claro. Porque y que haya prestar, que no haya prestar, que no haya que prestarle atención. Sí, claro, no, no, eso toca prestarle atención, pero esa es la noticia más importante del fin de semana, por si de pronto apenas está llegando a este mundo atribulado también de del entretenimiento, para que sepa que también en el entretenimiento ha habido mucho bonche y mucha cosa pasando con Kendrick Lamar y con Drake, y estas son las mañanas de la X. Aquí está Noah Kahan y esto se llama Stick Season. As you promised me that I was more than all the miles combined, you must have had yourself a change of heart like halfway through the drive, because your voice trailed off exactly as you passed my exit sign. Kept on driving straight and left our future to the right. Now I am stuck between my anger and the blame that I can't face. Memories or something, even smoking weed is not replaced. And I am terrified of weather, cause I see you when it rains. Doc told me to travel, but there's COVID on the planes. And I love Vermont, but it's the season of the sticks. And I saw your mom, she forgot that I existed. And it's half my fault, but I just like to play the victim. I'll drink alcohol till my friends come home for Christmas, and I'll dream each night of some version of you that I might not have, but I did not lose. Now your tired tracks in one pair of shoes, and I'm split in half, but that'll have to do. So I thought that if I piled something good and all my bad, that I could cancel out the darkness I inherited from Dad. No, I am no longer funny, cause I miss the way you laugh. Once called me forever, now you still can't call me back. And I love Vermont, but it's the season of the sticks. And I saw your mom, she forgot that I existed. And it's half my fault, but I just like to play the victim. I'll drink alcohol till my friends come home for Christmas, and I'll dream each night of some version of you that I might not have, but I did not lose. Now your tired tracks in one pair of shoes, and I'm split in half, but that'll have to do. Of the sticks, and I saw your mom, she forgot that I existed. And it's half my fault, but I just like to play the victim. I'll drink alcohol till my friends come home for Christmas, and I'll dream each night of some version of you that I might not have, but I did not lose. Now your tired tracks in one pair of shoes, and I'm split in half, that old. Con Stick Season, estas son las mañanas de la X103.9 FM. Oiga, leí mucho sobre el disco de Dua Lipa, parece que no le fue tan bien el lanzamiento de Dua Lipa. No le fue, sí, no, no la vi teniendo gran protagonismo en redes. Fue muy protagonista, estuvo en Saturday Night Live. Estuvo ahí. Y tampoco como que le haya ido muy bien, por ahí vi a Uribe DJ diciendo que de los peores episodios y de las peores colaboraciones o participaciones o invitadas, Dua Lipa. ¿Qué habrá pasado? Yo tampoco la vi. Sé que se metió con el tema de Drake, sé que estuvo por ahí sí, hosteando, pero no sé por qué no le fue tan bien a nivel... Él decía que a nivel de estrategia de marketing no había funcionado tanto. Sí, no, nada le ha funcionado a Dua Lipa. Pero porque, o sea, el disco es un buen disco. Es Yo un tuve buen la disco. Oportunidad de repasarlo el fin de semana y de verdad lo que estábamos hablando, se deja escuchar en cualquier momento. Es un disco bonito. A mí me pareció un disco bonito, cortico. Eso fue lo como lo primero que le criticaron, la primera reseña que le hicieron al disco de Dua Lipa, que se llama... ¿Cómo se llama el nuevo disco Radical de Dua Lipa? Optimism. Radical Optimism, el tercer larga duración de Dua Lipa con Kevin Parker de Tame Impala, uno de los productores de rock independiente más importantes de los últimos 15 años. Es que es muy corto. Es lo que NME dijo. New Musical Express, la reconocida publicación, revista hoy en día, magazine digital británico, le dio 3 de 5 estrellas al disco de Dua, diciendo primero pues que es un disco demasiado cortico como para que la gente lo recuerde. La segunda cosa que dijeron respecto a Radical Optimism es que en su intento por empaquetarlo como un álbum conceptual. Dua Lipa dijo, entre otras cosas, que era una celebración de la música electrónica de la década de los 90 y que le rendía así pleitesía a cosas muy importantes que pasaron en esa década, como el trip hop. Sí. No tiene nada de trip hop ese disco. Y ella había mencionado el nombre de Massive Attack, había dicho que era una de sus grandes inspiraciones. Pero no tiene absolutamente nada de eso ese disco. Es un disco como de 33 minutos, de 35 minutos, lo cual de verdad lo hace difícil de poner como un clásico, ¿no? Claro. Pero también está la otra idea que hemos conversado aquí en Mañanas de la X, y que puede ser que Miss Lipa no esté buscando un disco que genere tanto impacto mediático como si sirva para ayudarla a construir un catálogo mucho más sólido. Su segundo larga duración, Future Nostalgia, fue un disco muy poderoso y yo creo que la pandemia jugó un papel muy importante en cómo la gente abrazó ese disco, porque Dua había hecho un primer larga duración y con ese larga duración no había pasado gran cosa. Con ese disco habíamos puesto aquí Be The One, fuimos los primeros en poner a Dua Lipa en Colombia, fuimos los primeros en ir a verla a Lollapalooza en el momento en que estaba estrenándose y solamente 300 personas iban a verla. Y ya después, cuando llega la pandemia, creo que la canción con la que siento yo que estalla todo es con Levitating y con el remix que se hace de The Baby. Pero ya había unas discusiones alrededor de ella, ¿no? Como que había un tema de detractores, obviamente, porque los fans obviamente la adoran ciegamente, pero los detractores sí decían que no sabía bailar. Sí, por todo lado le caían. Sí, que tenía más sustancia un zapato. O sea, eso era lo que decían. En serio, era. Es una cosa. Sí, le daban muy duro. Le daban y durísimo. Musicalmente también le decían que cómo era capaz de tocar ciertas esferas de la música ochentera que no le pertenecían y que no sé qué y que se hace más. Pero pues es un gran disco el Future Nostalgia. El Future Nostalgia es un gran disco y creo que ahí puede estar la respuesta, las razones por las la respuesta por la cual o la razón por la cual no funcionó también Radical Optimism, porque yo siento que en esta instancia puntual, ahora hay que mirar detenidamente de qué está hecho, de qué piezas y retazos está hecho el Radical Optimism, pero me da la impresión, después de haberlo oído unas 3 o 4 veces, que el Radical Optimism es un disco muy auténtico, muy original, ¿sabe? Y eso no le gusta a la gente. O sea, que no. La gente no odia lo original. La gente quiere oír cosas con las que se identifican inmediatamente. La gente no quiere escuchar cosas nuevas. La gente necesita que usted le ponga algo que lo devuelva a cierto lugar y que cerebralmente pueda asimilar como yo ya he oído esto. En el caso de Levitating, hay varias referencias de las que se ha hablado constantemente en redes sociales que componen esa línea de bajo galopante y muy bailable de Levitating, ¿no? Se ha hablado mucho de cuáles son las referencias musicales que utilizaron Dua Lipa y sus amigos productores, que seguramente fueron una tropa mucho más grande que la del Radical Optimism. Sí, ese disco tiene retazos de canciones de In Excess, de Pet Shop Boys, y por supuesto tiene un sonido muy ochentero, que sí, que lo conecta a uno de inmediato con esa época. Inclusive lo que hizo con Elton John y Cold Heart, pues también le ayuda a uno como a decir, ah, si esto me lleva allá, entonces me entra bonito. Exacto. Me gusta. Exacto. En el caso de Radical Optimism no hay nada de eso. Ella está navegando unas aguas completamente desconocidas, incluso para ella misma, compuestas de canciones que está organizando de manera original con la ayuda de Kevin Parker, quien ha sido muy importante en su carrera por el lanzamiento de Houdini y con quien sigue explorando el mundo de la electrónica que había explorado en Future Nostalgia, pero con unos propósitos más psicodélicos. El disco sí tiende hacia la psicodelia, pues porque Kevin Parker está ahí. Sí. Y si Kevin Parker está, hay psicodelia pasando. Está muy disfrazada de electrónica, ¿no? Está muy disfrazada de unos vibes muy playeros, muy de rooftop. Es un disco muy para rooftop. Sí. Es un disco que necesita un tratamiento de remix importante, porque de lo contrario va a terminar hundiéndose entre la marea salvaje de pop compuesta de miles de millones de discos que salen a competir semanalmente, ¿no? Claro. Entonces, es un disco que necesita los remixes porque no tiene en estos momentos un referente que le permita al usuario que no es fan de Dua Lipa identificarse, que siento yo que era lo que pasaba con el Future Nostalgia que acabamos de decir, pues que finalmente lo que sucedió con eso fue que la gente sabe muy bien qué es lo que está oyendo, ¿no? Sabe que está escuchando un clásico de 1997, pero no importa, y pues ya después usted pone la imagen de Dua Lipa y eso sirve para establecerla como un icono de pop actual, ¿no? Pero en este caso no hay nada de eso. Están las canciones originales ahí al servicio. Nuevas. Están al servicio, daría la impresión, dicen algunos críticos, de la misma Dua para matar ciertas tristezas, como lo había sucedido, como había sucedido con el Future Nostalgia a punta de baile, ¿no? Uh-huh. Matar la tusa con bailando, es lo que es como la premisa del Future Nostalgia. Y en este caso es un poco más matar sus propias penas, ahogarlas en coros repetitivos y para muchos en la crítica flojos, mucho más flojos que lo que pasó con Future Nostalgia, que se podían guardar detrás de una serie de samples o de beats ya reconocidos. Sí. Pero la verdad, lo que siento yo es que la gente no entiende de qué está hablando ni qué canciones son. No hay cómo reubicarse en el mundo de Dua Lipa fácilmente porque no tiene referentes. Entonces eso es lo que yo creo que está pasando. La otra que me llamó mucho la atención, una observación que hicieron con respecto a su presentación en Saturday Night Live y lo mal que salió, según dicen quienes la vieron. Sí. Yo no vi la presentación. Debo confesar que siendo una jovencita espectacular, preciosísima, físicamente hermosa, no fui capaz de ver más de 15 segundos del monólogo. Ok. Me da la impresión a mí que durante los pasados meses e incluso luego de una serie de comentarios políticos que ella hizo en su Instagram que no salieron muy bien, relacionados con conflictos armados en Europa, que han intentado darle a Dua Lipa una tridimensionalidad y ubicarla en un plano intelectual que no alcanza a convencer también. Yeah. Creo que lo que pasa con Dua Lipa cuando tiene su club de libros, cuando habla con Patti Smith o cuando conversa con Tim Cook, el CEO de Apple, es que el equipo de marketing está buscando darle un plano más profundo, darle una profundidad su personalidad que no alcanza a convencer. Cuando usted se sienta a ver la entrevista con Tim Cook y si se la ve entera, se da cuenta que ahí no hay nada, ahí no hay absolutamente nada, y que por más que usted quiera darle esa tridimensionalidad, por ahí no es por ese lado. No logra encajar ni llegar, le han pasar un umbral pues para poder verla así. Sí, ella no lo logra. Las otras dos cosas que me da la impresión que pasaron con Dua Lipa este fin de semana y que contribuyen a que se vea como un fracaso, es como lo están diciendo algunos medios de comunicación, es que las dos primeras canciones no funcionaron muy bien. ¿Del disco? Sí. ¿Sabe? Ni Houdini ni Training Season lograron tener el impacto que tuvo Levitating, que tuvo New Rules, sobre todo. New Rules es creo que la reina de todas las canciones de Dua Lipa, por lo que pude leer también y ver este fin de semana de los análisis. Incluso conversando con algunos amigos que viven en los Estados Unidos y que están en Los Ángeles, donde se producen realmente los movimientos que sacuden el resto del mundo todavía, es decir, en Los Ángeles sigue controlándose gran parte del destino del entretenimiento. Lo que supe es que por allá no sonó Dua Lipa con Houdini, no sonó con Illusion, no sonó con Training Season, y que aún abriendo los premios Grammy no causó ningún impacto. Entonces la tienen tapada, me da la impresión. Sí. Revisando todo esto. O definitivamente sí, la gente quiere escuchar remixes y versiones de canciones del pasado y ya, algo nuevo genera rechazo. Es probable. Hay que darle tiempo a ver qué. Es probable. Estas son Mañanas de la X103.9 y ese es nuestro análisis de lo que ha pasado con Dua Lipa este fin de semana. En la X103.9 FM. Regresan en segundos. Sabemos que los cerramientos de estaciones de Transmilenio por las obras del metro en la avenida Caracas nos incomodan a todos y hacen que el tráfico de la ciudad sea aún más lento. Pero con el metro tendremos una movilidad más rápida y amigable con el medio ambiente. Agradecemos tu apoyo en este proceso de construcción de una ciudad con miras a una movilidad masiva, conectada y eficiente. El metro avanza por una Bogotá que camina segura. Alcaldía de Bogotá. Vuelve Intersum Bogotá, la principal feria de procesamiento de madera y fabricación de muebles. Encuentre lo último en tecnologías, herramientas y proveeduría para el sector. Haga negocios, actualice sus conocimientos y participe de los eventos en feria. Regístrese en intersum-bogotá.com del 14 al 17 de mayo en Corferias. Organizan Colmesa y Corferias. El sabor de avena alpina es inconfundible. Por eso somos la preferida de los colombianos, la número uno en sabor, la que te brinda energía natural y sin darle tantas vueltas. Muévete por la tuya y sigue disfrutando de tu avena. Avena Alpina de siempre. Tomado informe Equity de Cantar Ola 2 2023, categoría Avena lista para consumir. Scotiabank Colpatria te da la bienvenida al Club Nominados, creado para ti y todos los que tienen una cuenta de nómina con nosotros, con la que podrás disfrutar beneficios como devolución de dinero por compras, descuento en los pagos de tu seguro de desempleo, acceso gratuito a cursos en Coursera. Y estos son solo algunos. Ahora que lo sabes, disfrútala. Scotiabank Colpatria. Vigilado Superfinanciera de Colombia. Consulta términos y condiciones en www.scotiabankcolpatria.com/nomina. Mañana X está al aire. I like the way you kiss me. I can tell you miss me. I can tell it this. Not trying to be romantic. I'll hit it from the back just so you don't get attached. Más en Mañanas de la X. El éxito se ve de muchas formas, lo importante es nunca parar de avanzar y para eso llegó el nuevo lanzamiento de Kia, el K3 Cross, una SUV automática tipo crossover con un diseño moderno, amplio espacio y tecnología avanzada, hecha para quienes no temen llegar cada vez más lejos. Encuéntralo en nuestros concesionarios Kia desde 86.990.000 pesos o conoce más en kia.com.co. The All New Kia K3 Cross, el progreso nos pertenece. Estas son Mañanas de la X, buenos días, cordial saludo, feliz comienzo de la semana. Otra noticia importante que queremos mencionar hoy y que tuvo lugar el fin de semana en nuestro continente fue la presentación gratuita de Madonna en Brasil, 1.6 millones de personas. Sí, se ubica así en uno de los conciertos con mayor asistencia en el mundo, que precisamente han sido en esa playa, porque es el espacio o el escenario donde más gente cabe. Ojo, escenarios gratuitos o conciertos gratuitos, ya lo había hecho ahí Rod Stewart por allá en los años 90, y los Stones de la misma manera. Ahora le tocó el turno para Madonna. Vi imágenes, pues sí, de toda la cantidad de gente, pero además de una Madonna siendo más Madonna que nunca, cerrando su tour Celebration, dando imágenes pues que perdurarán en la existencia como imágenes fuertes, explícitas, donde se besa con personas, donde la tocan personas, donde ella toca, donde lo explícito pues es lo protagonista, y por supuesto ella siendo la reina del mundo. 1.6 millones de asistentes a esta presentación gratuita, dice Live Nation, que es el concierto más grande que se ha hecho al aire libre. Y estas son Mañanas de la X, 103.9 FM. Aquí está Savage Garden con I Knew I Loved You. I see my future in an instant, and

ever say I just walked away, I will always want you. I came in like a wrecking ball. Wrecking Ball de Miley Cyrus. Elige cómo sorprender a mamá en tu éxito del 2 al 7 de mayo. Tenemos ofertas que no podrás resistir, como celular Moto G54 de 256 GB a 701.990 pesos con cualquier medio de pago y 45% de descuento en televisores de la marca Finlandec. Aplican términos y condiciones, ¿te lo vas a perder? Claro que no. En tu éxito te esperamos con los mejores precios y la mejor atención. No te quedes sin aprovechar estas ofertas increíbles. Recuerdan que aplican términos y condiciones. Estas son las mañanas. En la X 103.9 ya recibió la encuesta de Spotify pidiéndole algunas modificaciones, preguntándole que si pagaría más por diferentes herramientas. Por ahí el fin de semana vi mucha gente brava porque empezaron a cobrar por el acceso a las letras dentro de la plataforma. Siendo plan básico, ya empezaron gratuito. A decir que tiene solamente acceso a cierto número de canciones con letras y no paga la modalidad ya premium. Claro, no, es que Alejo, es insostenible pensar que este tipo de plataformas, inclusive medios digitales, pues van a seguir dando todo gratis. Sí, pues gratis, comillas. Y acabo de leer, me acaba de llegar una notificación de Tidal, que durante mucho tiempo se perfiló como... Originalmente se había perfilado como el servicio de streaming de los artistas para que los artistas recibieran monetizaciones muchísimo mejores y más justas y demás, y terminaron dándose cuenta que eso era imposible de hacer, por lo que entonces se montaron en otro pitch de marketing para cautivar oyentes y suscriptores, y fue Alta Fidelidad. Somos el único servicio de streaming que ofrece Hi-Fi. Sí. ¿No? Entonces es de Jay-Z, ¿no? Jay-Z tiene acciones en eso. Ah, okay. Jack Dorsey, el expresidente de Twitter, tiene acciones en eso. Yeah. Y bueno, eso es lo que dicen, pues. Originalmente decían, no, eso es de Jay-Z, de Rihanna, de Beyoncé, de Daft Punk, de Calvin Harris. Sí. Que, y con eso intentaron venderle a la gente. Venga a Tidal, que porque si compra Tidal, entonces apoya más, la gente no se come ese cuento. Se les tocó irse por el lado del sonido. Y ahorita me llegó un correo electrónico que dice que las integraciones de DJ están cambiando y que a partir del 13 de mayo de este año las integraciones DJ, es decir, la posibilidad que usted tiene de utilizar Tidal como la fuente de sonido de aplicaciones de terceros que le ayudan a volver su playlist un DJ set, van a empezar a costar más dinero. Si usted tiene una aplicación, no sé, como Serato, por ejemplo, que es la aplicación con la cual se utilizan los aparatos o los hardwares, los aparatos de DJs para mezclar música, y si usted tiene su Serato conectado a Tidal, eso le va a costar ahorita más plata. Antes, hace una semana, no costaba nada tener la suscripción a Tidal y utilizarla como la fuente de canciones para mezclar en Serato o para en DJ. Sí, hay otra aplicación que se llama DJ, exacto. Tractor, creo que hay otra. Tractor también, entre otras. Okay. Dice entonces que como suscriptor actual de Tidal continuarás disfrutando de la mejor calidad de sonido con High Resolution FLAC, que es el codec de alta fidelidad, el Free Lossless Audio Codec, que es el código de alta fidelidad, o se supone que cuando usted conecta Tidal le reproduce la música en alta fidelidad. y la tecnología espacial Dolby Atmos. Esperamos que sigas pinchando tus series DJ con el complemento DJ Extensión. Y bueno, eso vale una plática adicional. Y Spotify estaba preguntando la semana pasada a diferentes usuarios a través de una encuesta cuánta plata más estaría usted dispuesto a pagar en el caso, por ejemplo, de que existiera una integración. Spotify no tiene integración de DJs con absolutamente nadie en estos momentos, pero estaban como preguntándole a la gente si tuviera la aplicación o la integración, ¿cuánto más pagaría? Si tuviera acceso exclusivo a letras, ¿cuánto más pagaría? Si tuviera acceso anticipado a lanzamientos de artistas favoritos, ¿cuánto más estaría dispuesto a pagar? Y las opciones eran, no sé, 50.000, 20.000, 30.000, 2.000 pesos, 5.000 pesos y así sucesivamente. Por lo que, bueno, están buscando billete por donde lo encuentren o lo puedan encontrar, porque definitivamente está complicada la cosa. Claro, es insostenible, Alejandro. Estas son mañanas de la X-1039. Aquí está Taylor Swift con Post Malone. Ahora tienes un nuevo espacio en la ciudad para ti. Diferente, seguro, abierto. Parque Conecta.

La X. 8:02 a.m. en Colombia. Aquí está Kenya Grace. Esto se llama Strangers. Grace con Strangers y Mañanas X. Solo un icono en su séptima generación es capaz de tener un motor 5 litros V8 con 486 caballos de fuerza. Por eso el Ford Mustang es la leyenda que hace fluir tu adrenalina en la carretera. Visita el concesionario Ford más cercano y conócelo. Estas son las mañanas y bueno, vamos a hablar ahorita de nuestra pregunta del día en arroba la X más música en X. ¿Cuál es su lugar o el lugar más bonito que ha visitado? ¿Colombia o el mundo entero? ¿Esto por qué? Porque un magazine especializado en turismo clasificó las calles más lindas del mundo, teniendo en cuenta factores como la historia de dichos lugares y su fama global. Y está pues chévere ese ranking. El primer lugar es para una calle en Lisboa, Portugal, que se llama Rua Augusta. Muy bonita. El segundo lugar, Calleja de las Flores, Córdoba, España. Y el tercer lugar es para una calle en Estocolmo, Suecia, que se llama Österlangatan. Top 3 de las mejores calles del mundo. Entonces, a propósito de este listado, quisimos preguntarles cuál es el lugar más bonito que ha visitado y quisiera volver. Ahí está, entonces. Conteste nuestra pregunta en arroba la X más música en X. ¿Cuál es el lugar más bonito en el que ha estado y al que quisiera regresar? I need another story, something to get off my chest. My life gets kinda boring, need something that I can confess. Till on my sleeves I stained red from all the truth that I've said. Come by it honestly, I swear. Thought you saw me wink, no, I've been on the brink. So tell me what you want to hear. Con Secrets en las mañanas de la X103.9 FM, la X más música.com. Me vi Challengers este fin de semana. ¿Qué tal? Buena. Quiero verla. ¿Tiene mal final? ¿Sí? No debería decir eso, ¿cierto? Uno no debería decir esas cosas. Pues es su percepción como espectador. No sé, sí, es como un final ahí como medio regular, pero bueno. Pero chévere, lo atrapó, chévere la historia. Sí, es complicado no de que no lo atrape a uno Zendaya. Le gusta. Es complicado. Bueno, chévere. Es complicado que Zendaya no lo atrape a uno. Por ahí la vi preparándose para la película y sí, hay que ir a ver. También me sentí bastante viejo porque todos los actores son jóvenes y son como nueva, son una nueva generación. Son una nueva tendencia ahí. Entonces ya uno no. Claro, no. ¿De dónde salió? ¿Esta de dónde salió? Si no reconocía a nadie, sí. Vi el tráiler de Furiosa. Sí. Que es la chica de Mad Max. El spin-off de Mad Max. Y yo decía, ¿esta quién es? La protagonista. Sí, doña Paula me decía, esa es la de Gambito de Dama. Yo, ah. Estoy muy viejo. Andrés, estoy muy viejo. Yo me vi la de Anne Hathaway. ¿Ah, sí? Que se supone que es una ficción. Ah, ¿eso es lo de Prime? ¿Eso sí es lo que está en Prime? ¿Está en Prime? Sí, sí, sí. Pero y eso fue una película. Eso es, o sea, una película. O sea, estuvo en cine. No. No, está exclusivo en Prime. Exclusivo ahí, supuestamente, que está basado en un libro de una fan de Harry Styles. Y hay unas referencias ahí del protagonista a él. Es una rom-com, pero con toda. Rom-com. Rom-coms en Mañanas de la X 103.9 FM. Y usted me contó la historia de la serie esa de Baby Reno, que está súper de moda, Bebé Reno. Uh-huh. Y usted me dijo, no, si sufre de ansiedad, tenga cuidado, no vaya. Entonces yo no fui. Y después el sábado, doña Paula me terminó de hacer la sinopsis, me pareció asquerosísimo todo. Yo sabía. Y dije, no tengo. Pero no, ni por curiosidad. No. Ni por un poco de noción de cómo es, ¿quiere verla? No soy capaz, no, lo siento. Es dura. Sí, no, es que es ese cuento tan horrible. Es en serio, dura. Es un cuento muy, muy tenaz. Entonces, no, preferí no meterme ahí en esa vuelta. Bueno, por salud mental uno ya tiene que escoger sus batallas, eso sí es cierto. Toca escoger las batallas, estas son las mañanas de la X103.9 FM, algo que al parecer ni Drake ni Kendrick Lamar han podido hacer, escoger sus batallas. Exacto, ellos no les importa. Ellos sí se metieron en esa batalla con todas las de la ley. Este fin de semana estuvo en las redes sociales constantemente la pelea entre Kendrick y Drake. Lo más reciente es un episodio de Drake, ¿no? Drake lanzó en la madrugada de hoy canción. Sí, y con un nombre de una canción de Kendrick. Que se llama The Hard Part 6. Ajá. La canción de Kendrick se llama The Hard Part 5. 5, exacto. Como la continuación de esa canción. No la he oído. Tengo que decir que no he oído. Creo que Euphoria escuché un poco. Yo las he escuchado todas. ¿Qué? Pues. ¿Quién gana? Qué buena pregunta. qué buena pregunta. No, Drake, ¿no? Drake es conocido por haber hecho unos buenos beeps. No solamente, o sea, es que ya lleva rato haciéndolo con otros artistas. Pero no, mire, la verdad es que gana Kendrick. La verdad es que gana Kendrick, pero no necesariamente porque sea más hábil insultando a Drake que Drake insultando a Kendrick, porque a la final los dos se están insultando. Entonces, creo que el nivel de discurso es el mismo. Ya. ¿Sabe? Todo está ubicado en la misma capacidad que tienen los dos de decir lo más escandaloso del otro. Y finalmente, eso prima sobre la destreza con que se dice. Ok. En la destreza, usted puede darle la corona de la habilidad a cualquiera de los dos. Ya. Yeah. Porque esa destreza está muy dictada, en mi opinión, en la actualidad, por la afinidad o el gusto que se tenga con cada uno de los artistas. Pero, ¿qué sucede? ¿Por qué gana Kendrick? Kendrick gana, en mi opinión, por una sencilla razón, y es que Kendrick es mucho más querido en el mundo del hip hop y mucho más respetado que Drake. Ok. Drake es más visto como un producto de pop que como un artista de hip hop. Ya. Entonces, eso le resta mucha credibilidad a la hora de enfrentarlo, a la hora de defenderlo. En redes sociales, lo primero que uno ve es que la gente, pues, se ausenta visiblemente delante de los demás, del que tiene más cercanía con el establishment de pop. Claro. ¿No? Y el otro, pues, viene de una extracción mucho más humilde. Claro. Es un hombre que ha tenido una cercanía muy importante a los movimientos del eje pop de décadas anteriores. Ha sido respaldado por Dr. Dre, ha sido respaldado por Snoop Dogg. Lo conocen en la costa pacífica y lo adoran en la costa pacífica. Kendrick Lamar le perdonan absolutamente todo en California, y California tiene 30 millones de personas. Entonces, yo creo que más. Entonces, Los Ángeles nada más. Solo Los Ángeles. Solo Los Ángeles tiene 20 millones de personas. Son 20 millones de personas que están empujando el discurso de que Kendrick es el mejor. No hay cómo ganar. No hay cómo ganar. Ya que el uno es mejor que el otro, es puro cuento. Okay. Se lo garantizo. O sea, todo se sustenta en eso, en la historia que tiene uno y el otro, pues. Sí, todo se sustenta en lo que yo creo que pasa en todas las instancias de redes sociales en la actualidad. ¿Quién me cae mejor? Ya. El que le caiga mejor es finalmente el mejor. Y en este caso, Kendrick cae mucho mejor que Drake. En casi todas partes. Sí, eso es cierto. Kendrick es menos pomposo, es menos celebrity. Es menos celebrity. No podría haber. Es mucho más escondido. Y eso, pues, que el disco anterior fue un disco muy flojo. Sí. Su disco anterior fue un disco muy regular. El Mr. Morale and the Big Steppers es un disco chévere, pero no, es un disco muy regular. Igual, siendo tan regular, tirando a malo el disco de Kendrick, el disco adquiere ahorita un estatus de superioridad por encima de lo que ha hecho Drake, que está más alado a que la gente lo escuche masivamente. A Drake no le importa tanto la credibilidad como la masividad. Eso sí. A él le interesa es que le consuman el producto, que le consuman la música. Entonces está rodeado de gente que le está asesorando constantemente sobre dónde está el gusto popular para poder acercarse a él. Sí, estar arriba. Y lo ha hecho muy bien, a pesar de que sus últimos dos o tres discos han sido muy regulares. El Exacto. Honestly Nevermind, el Certified Lover Boy, que es horrible. Y aún así la gente escucha eso. Sí, está arriba. Es el reggaetonero de los gringos. Del rap, sí. Ese es el reggaetonero del rap. Entonces, claro, como es el reggaetonero del rap, pues obviamente perdió. Claro. No hay nada que hacer. Entonces, eso es lo que está pasando en estos momentos en el mundo de la música. Es el famoso beef. Es también muy indicativo de lo que está pasando con el hip hop en los listados. Los listados no... Nada, no está pasando nada. Necesitan ruido. Exactamente. Necesitan ponerse arriba porque es que están muy desaparecidos. Taylor los borró. Del mapa. Y el country también, Morgan Wallen los borró. O siguen siendo un lugar muy, muy de nicho y muy así, pareciera ser masivo, ¿no? Cuando uno ve los conciertos claro. de Travis Scott. Ahí está todo, no. Son masivos, pero de nicho también como el country. Lo que pasa es que en el caso del country, el country ahorita está ocupando ese lugar de popularidad que tenía el hip hop como nicho hace dos años. Este año ha habido más números uno en el Billboard Hot 100 que los que hubo en 2023 en los Estados Unidos. Y esto lo estamos hablando porque tiene una injerencia grande en la cultura. Tarde o temprano, como esta se consume en Occidente, en particular en América Latina, el fenómeno del reggaetón y su explosión masiva no se produjo en el vacío de la cultura latinoamericana, ¿no? Se produjo en el momento más grande del hip hop. O sea, el reggaetón se produce por culpa del hip hop. Claro. O sea, el hip hop es el que... Y el hip hop estadounidense y su cercanía a los públicos jóvenes es el que termina produciendo esa infusión de géneros que desemboca en el reggaetón. Entonces, lo mismo creo yo que puede estar pasando ahora cuando se está desinflando el hip hop en Estados Unidos. Lo hablamos por eso, porque si se desinfla ya, se desinfla acá. Sí, claro. Ahora, puede no ser el mismo género. Acá es el reggaetón, allá es el hip hop,

Deposita tus tiquetes en las urnas, regístralos en promopagatodo.com o participa automáticamente desde la aplicación o web Pagatodo. Podrás ganar uno de los dos cruceros. Aplica en términos y condiciones. Chance es un juego de suerte y azar concedido y vigilado por la Lotería de Bogotá para el territorio de Bogotá y Cundinamarca. Pagatodo para todos. En Cruz Verde cuidamos a mamá como ella cuida de ti. Aprovecha hasta 25% de descuento en productos relacionados de las categorías dermocosmética, cuidado personal y cuidado facial y corporal. Válido del 3 al 18 de mayo de 2024. Aplica para compras en puntos de venta. Consulta términos y condiciones en cruzverde.com. Este es el timeline de la X, más música. Mufasa, el Rey León, ya tiene tráiler. Confirmado, Cillian Murphy regresará como Tommy Shelby. Rivalidad entre Kendrick Lamar y Drake, le contamos todos los detalles. Para estar enterado de todo lo que es tendencia, visite la xmasmusica.com. Mañana X está al aire. I broke you just to own you. They can't tell that I love you. 'Cause you know your baby, I love when you're so. I don't gotta be the al aire. La X, 30 años de más música.